poeta Joan Pereira. Molt bon dia, muy buenos días. Hola, buenos días Maribel y a todos los oyentes de Radio Exit. Gracias por estar con nosotros y bienvenido a Día a Día. Bueno, como decíamos, hoy vamos a tratar el tema de los perros peligrosos, que yo primero te preguntaría si son realmente peligrosos porque son así ya de nacimiento o porque realmente están adiestrados para ello. No, mira, los perros que son potencialmente peligrosos, que son pues una raza muy concreta, son perros que de por sí ya genéticamente 50% de agresividad. Yeah. Es decir, no son perros que ya de por sí sean todos agresivos, muchos son buenísimos, pero si le unimos que ya tienen una agresividad y además se utilizan como perros de defensa, como perros de guarda, entonces todo esto hace que sean mucho más agresivos, ¿vale? Si es un perro que realmente vive dentro de Ibiza, en la ciudad, y es potencialmente peligroso, pero está en contacto con otros perros y con personas, mucho menos agresivo que un perro que viva en el campo y que no tenga contactos con otros animales. Ya, digamos que un perro que muerde, un perro que, por ejemplo, pues es agresivo, aunque no sea considerado etiquetado como perro peligroso, también lo puede ser, ¿no? Ah, exactamente. Tenemos que pensar, y yo siempre pongo el ejemplo de que normalmente seguro que es más peligroso que cualquier raza peligrosa, porque son perros que muerden a todo, a los dueños y a todo el mundo, pero como son pequeños, no les damos más importancia. En efecto, en efecto. O sea que también tiene mucho que ver allí pues el carácter o los genes que tiene ese perro. O que no haya sido atropellado, o que no haya sido maltratado, efectivamente pueden ser muchas las causas. Pero vamos con las características que hacen falta, por ejemplo, que deben tener que cumplir una normativa, que tiene un pitbull, por ejemplo, o que otras razas pueden considerarse peligrosas, Joan. Mira, sí, yo os explico. Las razas que por ley son potencialmente peligrosas en las Islas Baleares, porque no son el mismo listado en todas las comunidades autónomas, es el Pitbull, el Staffordshire Bull Terrier, el American Staffordshire Terrier, el Rottweiler, el Dogo Argentino, el Fila Brasileño, el Tosa Inu y también pues el Akita Inu. Uh-huh. Estas razas en Baleares son consideradas peligrosas, esta y sus cruces también, ¿vale? También tenemos que tener en cuenta que después hay otros perros que, debido a unas características morfológicas, se pueden considerar peligrosos. Yo un poco os leo la normativa, nos dice que perros de fuerte musculatura, poderoso, robusto, uh-huh, ágiles, con vigor, con resistencia, marcado carácter y valor, pelo corto, perros que tienen pues un perímetro torácico mayor de 80 centímetros, cabeza voluminosa, cuboide, robusta, mandíbulas grandes, todo esto son características un poco de estas mismas razas, de razas peligrosas. Esto lo hacen para englobar cualquier de estos perros de tamaño grande, de más de 25 kilos, con estas características puede incluirse como perro peligroso. Ya. Hay que tener una licencia administrativa, supongo, hay que tener un certificado veterinario y registro municipal. ¿Qué otros requisitos hay que tener para hacerse o para ser propietario de un perro de estas características, Joan? Claro, mira, entonces cuando aparecen casos, por desgracia, que hubo incluso muertes en España de perros que mordieron a gente. A niños, por ejemplo. Se intentó optar o bien por prohibir estas razas o bien sacar una legislación muy restrictiva y te pida mucho papeleo para poder tenerlos. Y se optó por esta segunda opción, ¿vale? Entonces, primero, perro que uno posea, si uno posee un perro de raza peligrosa, que tener una licencia administrativa que te dura 5 años solo para un perro en concreto, es decir, yo, por ejemplo, si tuviese un retriever, me tendría que sacar una licencia que me dura 5 años. Si tuviese 2 rottweilers, me tendría que sacar 2 licencias. Una para cada perro. Yeah. Es un poco absurdo, pero seguro, bueno. Y un seguro de responsabilidad civil también, ¿no? Exacto, sí. Si empezamos por la licencia para conseguir la persona, tiene que ser una persona mayor de edad, no tiene que tener antecedentes penales, tiene que pasar pues un examen físico y psicológico en un centro médico, diga que eres apto para poder tener este perro, y después, en cuanto al perro, tiene que tener el microchip, tiene que tener la vacuna de la rabia anualmente y un seguro de responsabilidad civil que cubra daños superiores a 120.000 euros. Ya. Yeah. Que esto en antiguas pesetas son 20 millones de pesetas. Con estos, ¿qué se intenta? Se intenta que restringir a la gente que pueda tener estos perros, porque realmente este papeleo es bastante largo, es complicado, solo son 5 años que te dura la licencia, 5 años tienes que estar renovándola, y es una forma de intentar que la gente tenga las menos razas peligrosas posibles. Joan, ¿cuál es el perfil de la persona, de los dueños de estos perros? Claro, normalmente son gente joven. Vemos totalmente de todo. Vemos gente adulta que puede tener un Rottweiler porque siempre le ha gustado, lo hace bien, y son perros perfectamente buenos y sin ningún problema. Sí vemos que hay cierto tipo de persona joven, de 20, 25 años, que le gusta tener un le gusta tener estas razas porque fardan mucho. Después pues van con los amigos y a veces achuchan los perros. Si ven otro perro por delante, pues como que las hormonas de gente joven intentan exaltar al pueblo. Y esos perros son los auténticamente peligrosos. Porque realmente caen en manos de algunas personas que no son muy responsables. Si tenemos, por ejemplo, un perro de estas características y lo queremos para guarda, por ejemplo, si lo tenemos dentro de una finca y no puede escapar ni dañar a las personas que están afuera, ¿lo podemos tener suelto sin bozal o mejor tenerlo con bozal incluso dentro de nuestro terreno? No, dentro solo es obligatorio esta raza con cadena de menos de 2 metros de longitud y el bozal. Por lugares, si estás en tu casa y está vallado y tú tienes una valla de más de 2 metros y tienes carteles que indican que tienes un perro peligroso, no hay ninguna necesidad en tu casa de tener el bozal puesto. Uh-huh. Pero sí tienes la obligación de sacarte igual la licencia, el seguro y todo igual que si vivieses dentro de la ciudad. Esto sí, la licencia es exactamente igual, tanto en el campo como está en la ciudad. Y para ir por la calle, por ejemplo, pues claro, siempre atados, eso dice en la normativa, siempre y además atado, con el bozal. Con el bozal, incluso ya os digo, aquí la normativa dice que es obligatorio el uso del bozal en lugares públicos, así como el uso de correa o cadena de menos de 2 metros y que nunca sea extensible. Uh-huh. Claro, porque estas cadenas extensibles, si te despistas, puede hacer 4 o 5 metros y entonces morder a una persona u otro perro. Y la persona que lleve ese perro tiene que ser la persona que acredite que tiene el derecho de llevar ese perro. Se corta un poquito la comunicación, Joan, como si se fuera la conversación. Yo quería preguntarte también, no sé si esto es o no cierto, pero se dice que la agresividad de estos perros, de este tipo, de algunas razas que hemos mencionado, que has mencionado, la agresividad se debe a los cruces que ha habido entre razas. No, nosotros pensamos que no. Es decir, son razas que sean porque son agresivas. Y siempre se ha buscado pues esta agresividad. Pero realmente no es por cruces, es porque siempre se ha buscado que sean así, perros muy dominantes, perros que si no lo tienen personas que realmente tengan que sepan dominarlos, pues son auténticos problemas. ¿Necesitan algún tipo de vacunación o de tratamiento especial con respecto a otros tipos de perros o no? ¿O la vacuna de la rabia, la vacuna cuando son cachorros, o necesitan algún tratamiento especial? No, ninguno. En este sentido, como todos los perros, es obligatorio la vacuna de la rabia a partir de los 3 meses, el microchip, y después las vacunas de cachorro, que siempre pues son recomendables. Bien, no sé si Joan queda alguna cosa más que decir sobre este tipo de animales. Sobre todo, yo creo que hay que recomendar la responsabilidad por parte de los dueños. Exacto. Nosotros siempre, muchas veces, recomendamos cuando una persona quiere tener una raza peligrosa o potencialmente peligrosa, que pase por la clínica veterinaria, hablamos con ellos y entonces hay que explicarle realmente que la licencia lleva sus complicaciones y hay que estar muy seguros de querer tener un perro de estos, porque la gente normalmente tiene bastantes problemas. En efecto, son razas que necesitan no solamente el cuidado habitual de un animal, sino la responsabilidad de que es una raza peligrosa y que puede en cualquier momento pues cruzarse los cables y morder. No, incluso también puedo decirte que en estos momentos son perros, es decir, yo gente que tiene un Rottweiler y vas por Ibiza, la gente te mira mal por tener esta raza, ¿eh? Uh-huh. Y entonces tienes que estar dispuesto, si tienes una raza de estas, si vives en una ciudad, es que mucha gente incluso te hará mala cara, yeah. Y te van a decir que tienes esta raza, y la verdad es que gente que se crea alrededor de estas razas es un poco, en ese momento, desagradable. Un poco de rechazo por parte de la sociedad, ¿no? Sí, no, es que hay un rechazo, ¿eh? Realmente yo hay gente que tiene una raza peligrosa y va por la acera y me lo dice, que la gente cambia de acera. Ya. Entonces me sabe mal también, pero cuando lo ves tan grande, con el bozal, con la correa, pues la gente tiene miedo, mucha gente realmente tiene miedo a esas razas y cambia de acera. Y claro, también si eres una persona responsable, te sabe mal sacarlo a pasear y veas un poco un clima social no demasiado favorable. Ya, ¿qué son más agresivos, las hembras o los machos, o igual por igual? Es totalmente independiente. Independiente, ¿no? Depende mucho, ya comentamos, un 50% de agresividad es natural y el otro 50% es totalmente propietario. Ya. Si eres una persona que lo sacas mucho por la calle, que el día ladra otro perro, pues lo castigas y lo sacas mucho y lo socializas, normalmente, por muy peligrosa que sea, normalmente será un perro con un carácter bastante. Bien, Joan, se nos corta un poquito la comunicación, hay palabras que no las cogemos, así es que nos despedimos, te damos las gracias, ha sido un tema interesante, los perros de razas peligrosas. No sé, ¿qué nos sugieres para la próxima semana? Si queréis, podríamos hablar la semana que viene. Vamos a ver, como la semana pasada hablamos del caso de la rabia que hubo, porque esa persona en concreto se pasó la normativa europea, hizo lo que le dio la gana. Entonces podríamos, como ahora que termina la temporada turística, mucha gente de Ibiza viaja con sus animales, sí. Podríamos hablar sobre si la gente tiene planteado viajar a algunos países, a algunos continentes, en las normativas que hay pues para cada sitio. Perfecto, pues hablaremos de las normativas para viajar a diferentes lugares. Y ya de paso también recomendamos que no abandonen los animales antes de marcharse. Exacto. Ya que uno tiene un perro, pues uno se va de vacaciones o lo dejas uno en una guardería o si puedes, pues te lo llevas contigo, siempre siguiendo las normativas tanto de IATA para ir con los aviones, por las medidas de jaulas, como ir a su veterinario y a qué país viajas para ver la normativa específica de cada país. La normativa que hay en cada país. Muy bien, pues Joan, muchísimas gracias. Joan es veterinario de la clínica Vidal y Pereira en la Vía Romana número 1 frente al Parque Reina Sofía. Muchísimas gracias y hasta la próxima semana. Venga, muchas gracias. Buenos días o buenas tardes.